De la marimba al ponte conocí, y al contemplarte fui de la ilusión. El prisionero que viene a cantar de las penas de su corazón. Al son de la marimba que al cantar en el embrujo de la noche azul, me va diciendo que eres la mujer que ya nunca lograré olvidar. Y pido a Dios que nunca pueda ser mejor destino el de mi corazón, que de tus ojos recibir la luz, de tus labios el primer amor. Y pido a Dios que nunca pueda ser mejor destino el de mi corazón, que de tus ojos recibir la luz, de tus labios el primer amor. Vuelvo a decirte una leyenda de amor que roba tu corazón para mí. De la marimba al son te embrujaré y el alma entera perderás entre las redes de mi amor y entre las notas de Tristán. Al son de la marimba yo te embrujaré.